Esta mesa ha visto de todo. Tan de duda que ha sido, lo aprovecho. Oye, los mejores encuentros no siempre se dan en el campo. Cuando se da cuenta, le meta a crecer las patas. La auténtica. Yeah, it's good to be home.